En el estudio de esta semana veremos que la crisis que empezó en el cielo con Lucifer se trasladó a la tierra. Estudiaremos este tema en cuatro partes. Primero veremos las bendiciones que involucraban a la creación. Segundo, la prueba del árbol. Tercero, la caída de Adán y Eva. Y finalmente, las consecuencias que el pecado trajo a este mundo. Empezaremos diciendo que el mundo, al salir de las manos del Creador, era perfecto. No existía traición, no había violencia, ni injusticias, ni dolor, ni muerte. En el relato del Génesis se usa constantemente la expresión bueno en gran manera. Y esta expresión está relacionada con la obra de la creación. Así, el planeta, al salir de las manos del Creador, era pues bueno en gran manera. Esa perfección incluía tres bendiciones. Génesis 1:22 menciona la primera bendición. Dice: y Dios los bendijo con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves en la tierra. Esta primera bendición fue dada a los animales e incluía la capacidad de multiplicarse. Al ser humano le dio la misma bendición, pero con cierta diferencia. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces, del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Ahora, querido, nota que la diferencia entre la bendición sobre los animales y sobre el ser humano es que al hombre, además de darle la capacidad de multiplicarse y reproducirse, le concede Dios autoridad sobre los animales. En otras palabras, lo hace responsable para cuidar de la naturaleza. Dios lo coloca como su administrador en la misión de proteger la creación. Pero el Creador añade otra bendición, y esta es la tercera. Esta bendición es el sábado. Ahora, con el sábado, lo que Dios desea decirle al ser humano es que Él desea mantener con el hombre una relación personal y no solamente una relación con algo que fue creado, con una cosa, con un objeto, con un robot. El sábado sería para la humanidad un día de retorno al Creador, un día de comunión, de compañerismo, unión y compañerismo que infelizmente el pecado rompió. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos la prueba del árbol. Si pudiéramos resumir en una palabra lo que es el pecado, esa palabra sería rebelión. En el cielo, Satanás se rebeló contra Dios, y en el Edén, Adán y Eva también se rebelaron contra el Creador. Al leer en Génesis 3 el relato de la entrada del pecado a este mundo, es clara la idea de rebelión, a pesar de que la palabra en sí no se menciona. Pero cuando Eva decidió ser la dueña y señora de su propio destino, estaba colocando a Dios fuera de sus planes. Eva decidió confiar en la palabra del enemigo. Creyó que Dios no quería que ella se desarrollara, que el Creador la quería tener, como siempre, limitada a la esfera humana, privada de niveles superiores de crecimiento. Y entonces, pues, ella se colocó contra el orden de las cosas establecido por Dios. La prueba del árbol, más que una prueba, era la oportunidad de ejercer la libertad que todo ser moral posee. Adán y Eva no fueron creados como animales o como cosas. No eran robots programados para obedecer, no. Eran seres libres. Deberían ejercer esa libertad. En realidad, si tú te pones a pensar bien, no había nada de malo en el árbol. El problema era el mal ejercicio de la libertad. Eso llevaría a los seres humanos al caos, a la ruptura de las relaciones, primero con Dios y después entre ellos mismos. Por eso el enemigo de Dios trató de conducir al ser humano a ejercer su libertad de manera equivocada. Por eso se presentó a Eva disfrazada de serpiente y usó el instrumento de la tentación. Esta es la tercera parte de la lección. Si tú te das cuenta, el diablo no niega la palabra de Dios, apenas la distorsiona. Le hace una leve modificación. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. El diablo no es antibíblico, cree en la palabra de Dios, pero la cambia. Génesis 3, 1 al 6, relata de la siguiente manera. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió, podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Este fue el inicio de la tragedia del ser humano. El problema básico es que el ser humano dejó de confiar en la palabra de Dios, dejó de confiar en el amor, en la sabiduría de Dios, y decidió tomar su vida en sus propias manos, hacer lo que él quería, lo que él decidía, lo que él pensaba que era lo correcto. Y este es básicamente el problema del hombre. Nos separamos de Dios, como un niño que suelta la mano del padre, corremos para un lado, para otro lado, después nos herimos, caemos, sangramos, y cuando estamos desesperados y no sabemos qué hacer, volvemos a Dios. Pero esa fue la historia del ser humano desde el jardín del Edén. Y lo peor es que cuando soltamos la mano de Dios nos metemos en problemas. Problemas para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Herimos a las personas a las cuales deberíamos amar y edificar. Las destruimos. Así es el pecado. Ahora piensa en el resultado inmediato de la rebelión. El ser humano empezó a deteriorarse, a descomponerse, a entrar en putrefacción espiritual. Esta es la última parte de la lección. ¿Te acuerdas de la palabra hebrea shachat que vimos la semana pasada? Shachat da la idea de un cadáver que entra en lenta pero irreversible descomposición. Bueno, eso es lo que empezó a suceder con Adán y Eva cuando se apartaron de Dios y decidieron tomar su vida en sus propias manos. Empezaron a deteriorarse, tanto física como espiritualmente. El primer sentimiento extraño que surgió en el corazón de ellos fue miedo. Se escondieron de Dios. Fueron ellos que abandonaron a Dios. Dios nunca los abandonó a ellos, pero ellos corrieron de Dios. Se creó una separación. Pero presta atención, habían sido ellos los que se rebelaron, los que no habían tenido en cuenta los consejos divinos, los que decidieron escoger su propio camino. Y para vivir la vida como quiere, pues nada mejor que irte lejos de Dios. Pero las consecuencias fueron más allá de la separación de Dios. Ellos empezaron a separarse entre ellos mismos. Comenzaron a discutir, a acusarse mutuamente, a sentirse solos, tristes, avergonzados. Empezaron a tener vergüenza uno del otro y se cubrieron con hojas de higuera. ¿Cuál sería la solución para el problema en que se encontraban ahora? Si estaban separados de Dios, necesitaban ser traídos de vuelta al Creador. Ahora yo te pregunto, ¿es fácil traer al ser humano de vuelta? No, no lo es, por una simple razón. En el momento que Adán y Eva fueron derrotados por el enemigo, se volvieron esclavos del diablo. Eso es lo que Pablo dice, y después Pedro lo confirma. El que es derrotado porque el enemigo se vuelve esclavo del que lo venció. En estos momentos estoy leyendo un libro de la escritora cubana Teresa Cárdenas, titulado Perro Viejo. Es la historia de un esclavo cubano de los tiempos en que ser esclavo era ser una cosa, un objeto sin voluntad. Las mujeres esclavas eran consideradas reproductoras de pequeños esclavos que eran vendidos como mercadería por los señores. Bueno, eso es lo que somos cuando nos volvemos esclavos del enemigo. Simples cosas. Él hace y deshace de tu vida, gobierna absoluto en tu experiencia. Te roba la alegría, destruye tu familia, acaba con tus sueños, en fin. No te deja ser feliz. Se considera tu dueño. Pero esta esclavitud no se limita a los seres humanos. Pablo en Romanos 8:20 dice que después del pecado, la creación toda fue sujetada a vanidad. Es elocuente la palabra sujetada. En el original griego es la palabra upotasso, que significa estar subordinado, sometido. Y la palabra vanidad en griego, matayatos, es depravación, perversión. O sea, la naturaleza después de la entrada del pecado al mundo está sujeta, está subordinada, sometida, ¿a qué? A la perversión, a la depravación. Ahora piensa en lo que Pablo está diciendo. Él habla de la naturaleza, de la creación. Quiere decir que la naturaleza también está sometida al enemigo. Está subordinada a la perversión. Ahora, ¿entiendes por qué la naturaleza se vuelve tan salvaje a veces? Ella obedece al enemigo porque con la entrada del pecado la naturaleza también quedó esclavizada, sujeta, sometida a las fuerzas del mal. Esto significa que si el ser humano y hasta la naturaleza están malogrados por el pecado, la solución para este problema no puede venir de la esfera humana. No hay tecnología, no hay ciencia, no hay sabiduría humana que resuelva este problema. La solución tiene que venir de afuera, fuera de la esfera humana, de una dimensión que no sea corrupta, de un ambiente que no haya sido tocado por el pecado. Y esto solo podría suceder mediante Cristo. Bueno, la otra consecuencia terrible del pecado es la muerte. El hombre no murió en el momento que pecó, sino que empezó a morir a partir de ese momento. Si la muerte del ser humano hubiera sido instantánea, de cierto modo habría sido hasta un acto de piedad de Dios. Con la muerte termina todo. No hay más dolor, no hay tristeza, nada que perturbe la felicidad, pero la consecuencia del pecado es una muerte lenta. Esto es lo triste, lo dramático. En el momento que pecas, empiezas el proceso de deterioración física y espiritual. La muerte tiene estos dos aspectos. Primero, tiene que ver con la parte espiritual del ser humano. Después del pecado, el hombre se volvió un ser malvado. Maldad es la repetición constante del mal. El hombre, desde la entrada del pecado, es malo por naturaleza. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga el bien. Desde la punta de la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida, dice Isaías. Su corazón, que es el centro de sus decisiones, es un corazón corrupto, engañoso, mentiroso, y engaña al propio ser humano. Por eso Jeremías pregunta, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso Salomón afirma, hay camino a que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. ¿Qué solución puede haber para un ser en estas condiciones? Pero el pecado no deteriora al hombre solo espiritualmente, lo deteriora también el aspecto físico. Adán, por ejemplo, medía casi 4 metros de altura y a pesar de haber pecado, vivió 930 años. Ahora compara eso con lo que el ser humano en nuestros días vive. ¿Qué le pasó a la criatura? Se deterioró, va muriendo a los pocos, pero la muerte está relacionada con el pecado. Que está relacionada con el pecado, no es solo un fenómeno biológico que tiene que ver con el paro de las funciones básicas del cuerpo, sino que es la separación eterna de la vida, que es el propio Dios. Muerte y pecado son la misma cosa. Si no hubiera existido el pecado, no existiría la muerte. Tampoco existiría el sufrimiento, ni el dolor, ni la enfermedad. En otras palabras, no estarías viviendo en este momento el momento terrible porque el que estás atravesando. Pero ahora surge la pregunta, ¿quién podrá librarnos del poder de la muerte? Evidentemente, ningún hombre puede hacerlo, porque todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo Dios puede resolver nuestro problema. ¿Cómo es que Dios reaccionó delante del pecado del hombre? Nota la actitud de Dios. Esto es básico para entender temas futuros. Dios llamó a la primera pareja y le hizo algunas preguntas. Le preguntó, ¿dónde estás? Después, ¿has comido el árbol que te dije que no comieras? En otras palabras, Dios inició un proceso judicial, un juicio. Este es el primer juicio registrado en la Biblia. Dios no podría dar el veredicto con relación a la desobediencia del ser humano sin investigar lo que había sucedido. Pero presta atención, esta investigación no tenía como propósito informar nada a Dios. Dios es Dios. Sabe todas las cosas, inclusive las ocultas en lo más recóndito del pensamiento. Por lo tanto, este proceso investigador tenía como único propósito hacer que el ser humano entendiera que el resultado de su desobediencia no era un castigo divino, sino la consecuencia natural de una decisión equivocada que él había tomado. Fue así, pues, que el conflicto del cielo se trasladó a la tierra. El enemigo tratando de llevar al ser humano a la muerte y Dios llamando hacia la vida. Y nosotros, en el medio, ¿qué haremos? ¿Cuál será la decisión? Cada uno tiene que tomar la decisión. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.